Son las 4 de la tarde, 2 minutos. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Estuvimos escuchando música de la India, interpretado por Vijayat Ali Khan. Siga con nosotros, vámonos a escuchar una emisión más de El Barco de Papel. Esta ocasión vamos a escuchar esta reseña, El Fantasma Tímido, cuento de Anita Bregner, ilustrado por Jane Charlotte. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. La escritora y editora mexicana Anita Bregner, célebre autora de Ídolos tras los altares, libro con ensayo e iconografía publicado en inglés en Nueva York en 1929, y el pintor francés Jean Charlot, uno de los iniciadores del muralismo mexicano y participante en el movimiento estudiantista, se conocieron en el México de los años 20. Durante un tiempo tuvieron un vínculo amoroso. En la página 86 del libro catálogo México en la obra de Jean Charlot, UNAM con la culta DDF 1994, y en la página 63 del libro catálogo Anita Bregner, visión de una época, RM con la culta 2006, se aprecia una misma foto alusiva al romance, donde ambos comparten una hamaca a un lado de una pareja anónima durante un viaje a Yucatán, circa 1926 o 1927, es decir, durante el periodo en que Jean Charlot, como dibujante y pintor, era parte de la expedición arqueológica encabezada por Silvanus Griswold Morley, que exploraba Chichen Itza. La hidrocálida Anita Bregner y el francés Jean Charlot nunca se casaron, pero fueron amigos toda la vida. Fruto de esa amistad son varios libros de literatura infantil que ella escribió en inglés y publicó en Estados Unidos con ilustraciones de Jean Charlot. Uno de ellos es El fantasma tímido, o ¿qué harías con un costal lleno de oro?, que en inglés se publicó en Nueva York en 1966, año en que obtuvo el premio Boys Club of America Junior Book Award, el cual además es el único que ha sido traducido al español y fue editado en 2005 en Aguascalientes por la dirección editorial del Instituto Cultural de Aguascalientes con motivo del centenario del nacimiento de la autora. Con traducción de Gustavo Vázquez Lozano, El fantasma tímido incluye al final unas escuetas notas sobre la autora y el artista y al inicio un breve prefacio de Susana Glosker Bregner, hija de la narradora, firmado en Aguascalientes, mayo de 2005, quien, para el citado libro catálogo Anita Bregner, visión de una época, escribió un texto memorioso titulado Mi madre, donde revela una curiosa simiente del fantasma tímido. Anita fue una madre productiva, ausente en la rutina doméstica, pero presente en las exigencias. Una vez que aprendí a manejar, me tocaron todos los mandados y quehaceres posibles: el plomero, el veterinario, el súper y la farmacia. Poco a poco me fue dando otros, como por ejemplo el vender los espárragos y las verduras del rancho o el escribir artículos cuando pensaba que yo lo podría hacer mejor que otro. El encargo más divertido era buscarle lugar para almacenar el oro que iba a encontrar en su rancho de Aguascalientes. Vale apuntar que se trata del rancho La Barranca, orillas del río Los Pirules, otrora cuartel general de las fuerzas de Pancho Villa, que obligó a su familia a refugiarse en San Antonio, Texas. Es inaudito, continúa la hija, que mi mamá, periodista, escritora, antropóloga, esposa, madre, agrónoma que introducía espárragos y alubias frescas al mercado de la Ciudad de México, creyera con fe en los ovnis, los espantos y los espíritus. Pero era así, todo un personaje que monta una operación de búsqueda de oro, ya que la espanta le había dicho que estaba allí. Había que cotizar el servicio de transporte y la bodega, y luego pedir referencias de doña Carmelita Martín del Campo, gerente de la sepulcral del Banco del Centro. Las llamadas por teléfono de Aguascalientes eran a medianoche, una madrugada, a todas horas. Ya estamos muy cerca, ¿tienes todo arreglado? Y yo le informaba que estaba apalabrando un transporte seguro y una bodega para guardar el tesoro. Iba en serio, pero desafortunadamente no se hizo. Esa ilusión se quedó en un cuento para niños, en donde el espanto busca a quien darle el oro. En la página 115 del mismo libro catálogo, Anita Brenner, Visión de una época, se aprecia a color una pequeña reproducción fotográfica de la primera edición norteamericana del Fantasma Tímido, la cual es idéntica a la portada del libro de Pasas Duras editado en Aguascalientes. Es decir, solo difiere en el idioma, y por ende, la presente edición del Fantasma Tímido, o ¿Qué harías con un costal lleno de oro?, reproduce con los dibujos a línea y en color la maquetación creada por Jean Charlot. En la trama del Fantasma Tímido, se transminan y entretejen varios mitos, leyendas y supersticiones populares. El mito del dorado que candiló a tantos aventureros y conquistadores de origen español se advierte y comprime en la acumulación de oro que el fantasma Teodoro, un espanto de cepa campesina y mexicana, custodia en una cueva secreta. Cubetas y costales, montones y senos de oro, pepitas y piedritas y piedrotas del tamaño de tu puño, todas hechas de oro puro. Tal deslumbrante amontonamiento de oro, el propio Teodoro la llegó a reunir en vida cuando encarnó la imagen arquetípica de un gambusino decimonónico afectado por la fiebre de oro. Ese padecimiento masivo, efervescente en varias regiones de Estados Unidos, indeleble y magistralmente vislumbrado, dramatizado y caricaturizado por Charles Chaplin en su película Silente, La Quimera de Oro, 1925. Es por ello que hace 300 años, cuando estaba vivo, vestía como un gabusino, una de esas personas que buscan oro en las piedritas y en los arroyos, en las arenas de los arroyos. Usaba un sombrero el Teodoro suave y una chamarra con bozas grandes forradas de piel para que pudiera cargar las piedritas de oro. Se metía los pantalones de cuero dentro de las botas también de cuero y traía un morral de piel colgando al hombro. También tenía una mula con dos morrales grandes de cuero, uno en cada lado. Y ahí Teodoro cargaba su herramienta, una bandeja, cubetas y cosas. Allí también cargaba comida y provisiones. Su bandeja tenía agujeros como colador en donde atrapaba y sacudía las piedras y la arena de los arroyos y ríos, dejando correr el agua, esperando siempre ver el brillo y resplandor del oro entre las arenas. Y cuando encontraba una piedrita o un granito totalmente dorado, se ponía muy feliz porque, como verán, una pepita de oro era suficiente para que pudiera vivir durante mucho tiempo. Ahora, que el inicial propósito de Teodoro no era rellenar una especie de cóncava y laberíntica cueva de Alibaba, quizá blindada con las consabidas palabras mágicas, ábrete sésamo, ciérrate sésamo, sino el noble sueño de un hombre sencillo, solitario, en busca de oro, para con él realizar la íntima utopía, un amoroso cuento de hadas con final feliz. tener lo necesario para cumplir su anhelo, que era vivir en una casita a la orilla del camino, en un lugar tranquilo. Allí tendría dos naranjos, dos vacas, un buen perro de caza y 6 rosales, 2 rojos, 2 de color rosa y 2 de un color muy especial. El color favorito de Rosita, la mujer a quien él quería. Ella se cansaría con él y vendría a vivir a su casita. Y si tenían suficiente oro, solo suficiente, no hacía falta mucho, vivirían en paz y felices para siempre. Sin embargo, cierta vez, a la orilla de un arroyo al fondo de una barranca en Zacatecas, es la pesadillesca, incontinente e inesperada acumulación de oro lo que pierde y transforma en un espanto vagabundo en el fantasma invisible que custodia sus titantes de oro en una cueva, empeñado en compartirlo con la persona que sepa responderle la pregunta: ¿qué harías con un costal lleno de oro? Es decir, en cuya respuesta entrevea la probabilidad de que el beneficiado realice el sueño que él en vida no pudo realizar. Así que ya pasados 200 años de repetir la pregunta y sin encontrar al beneficiario, un jueves por la noche, afuera de un pueblo cercano a la cueva, Teodoro lo halla en un tal Gumersindo, quien además de advertir su naturaleza de espectro, quizá de índole diabólica, le dice las palabras que quiere oír y que reproducen con moderadas apetencias casi exactamente el íntimo y secreto sueño de su lejana vida. Pasa el tiempo y resulta que Lupita, la mujer de Gumersindo, empieza a competir en objetos y caprichos contra Gloria, la mujer de un tal Calixto, cuya riqueza va en aumento y del que se rumora que encontró un tesoro que le vendió su alma al diablo. Pero él se defiende diciendo que le va muy bien con el negocio de las mulas de carga, con las que trae mercancía especial a Estados Unidos, y Gumersindo, para satisfacer los deseos de su mujer, se ve impelido a buscar de nuevo la cueva del fantasma Teodoro. Pero este, que los observa y oye desde su invisibilidad, además de volar y de poder incidir en los fenómenos atmosféricos y climáticos, le echa una maldición al oro para que, desde ese momento, todo aquel que pasara por la cueva, accidentalmente o traídos por el diablo, vieran únicamente un montón de piedras de río. En resumidas cuentas, el enojo del fantasma de oro, aunado a sus poderes infernales, inciden en que Gumersindo, con su burro, con las bolsas cargadas de oro, muera desbarrancado, desbarrancándose durante esa noche de tormenta salvaje en la que fue a servirse a manos llenas. Desde entonces, son 2 espantos, Teodoro y Gumersindo, los que andan rondando de día y apareciéndose de noche en los senderos y en los cruceros, en los bosques y en los caminos de México, buscando a la persona adecuada, la persona que sepa cómo contestar una sencilla pregunta: ¿qué harías si tuvieras un costal lleno de oro? Vale observar que en los dibujos a línea de Jean Charlot predominan el color dorado y el azul, que es el color con que se logra ver al fantasma cuando en oscuridad le da la luz, aunque no deja de ser transparente. En ese sentido, le dice la voz narrativa al pequeño lector: la manera de reconocer a Teodoro, si lo llegas a ver, es esta. Los fantasmas mexicanos, por lo general, se aparecen vestidos con la ropa que usaban cuando estaban vivos. Se aparecen con una luz brillante, titilante, que va y viene para llamar tu atención. Muchas veces la luz es de color azul. Así la gente de México sabe, por lo general, que una luz brillante, candente y parpadeante como mariposa en algún lugar que está solo, como por ejemplo un patio viejo, una carretera, un cruce de caminos, significa que ahí hay un espanto que te quiere saludar. Algunos espantos te tocan suavemente el brazo para traerte, tratar de llevarte a donde quieren que vayas, que es donde encontrar un tesoro. Por eso, si de casualidad eres una de esas personas que se encuentran a Teodoro, debes saber cómo anda vestido. Quizá tú seas la persona que puedes darle descanso a ese espíritu y de paso quedarte bien contento con el oro que encuentres. Y este título, El fantasma tímido o qué harías en un costal lleno de oro, cuento infantil de Anita Brenner, con traducción del inglés al español de Gustavo Vázquez Lozano y diseño e ilustraciones a color del pintor Jean Charlot, ha sido publicado por la Dirección Editorial del Instituto Cultural de Aguascalientes, impreso en México en 2005 sin número de páginas. Corrido de la muerte. Voz y acordeón, Tirso Silguero Rivera. Bye.

quien los invita a que se asomen al blog en internet notasomargonzales.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Esto fue una emisión más del Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Siga con nosotros, son las 4 de la tarde, 29 minutos de este día, martes 19 de noviembre del año 2019. Vamos a continuar con nuestra música, 20 minutos con el LP. Siguiendo con la transmisión, los martes de música grabada en LP, hoy tenemos música con Willy Colón y Rubén Blades. Willy Colón nació el 28 de abril de 1950 en Nueva York. Sus padres eran puertorriqueños, pero fue criado por su abuela y su tía, quienes desde pequeño lo nutrieron de música tradicional puertorriqueña y de los ritmos típicos del repertorio latinoamericano como el son cubano y el tango. A los 11 años mostró predisposición para los instrumentos de viento, iniciándose en el clarinete, posteriormente la trompeta y finalmente el trombón, que fue lo que consagró. Rubén Blades, Bellido de Luna, Ciudad de Panamá, 16 de julio de 1948, más conocido como Rubén Blades, es un cantante, compositor, músico, actor, abogado, político y activista panameño. Ha desarrollado gran parte de su carrera artística en la ciudad de Nueva York. Sus discos más exitosos los realizó junto a Willy Colón para el cello discográfico Fania durante el boom de la salsa. Vamos a escuchar El Telefonito y deja Ligia Elena de qué. De una chamaquita que todas las mañanitas, cuando estoy por levantarme en mi cabecera, siento el ring ring. Y es el telefonito. Resulta que la chamaca está tan enamorada que tiene miedo de perder mi amor, que tiene miedo de perder mi amor. De una chamaquita que todas las mañanitas, cuando estoy por levantarme en mi cabecera, siento el ring ring. Y es el telefonito. Resulta que la chamaca está tan enamorada que tiene miedo de perder mi amor, que tiene miedo de perder mi amor. Siempre tempranito hielo sonando, ring, ring. El telefonito, ring, ring. En la chamaca llamando, ring, ring. Ay, desde Colombia, ring, ring. Desde Panamá, ring, ring. Me llama Colette, ay, y me va a arruinar, ring, ring. Oye cómo suena, ring, ring. Ay, cógelo abuela, ring, ring.